El ángel bueno 2. Dentro del pecho se abren corredores anchos, largos, que sorben todas las mares, vidrieras que alumbran todas las calles, miradores que acercan todas las torres, ciudades deshabitadas se pueblan, de pronto, trenes descarrilados unidos marchan, naufragios antiguos flotan, la luz moja el pie en el agua, campanas. Gira más deprisa el aire, el mundo, con ser el mundo, en la mano de una niña cabe. Campanas.